Continuamos con un corridazo con mucho respeto para don Aurelio Sánchez Quintero. ¡Márquele, compa Ignacio! Los artistas y los pobres.